Canas al aire. El arte de envejecer, con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Buenos días, amigos, mi nuestra querida audiencia de Canas al aire. Hoy lunes primero de octubre empezamos el programa con mucho ánimo y acogiendo las palabras de Beatriz, esto de ver un poco siempre la luz, a pesar de que nuestros caminos se vean algo empantanados. Les doy la cordial bienvenida al programa Canas al Aire. Este programa está enfocado en el arte de envejecer o de buscar un envejecimiento activo. Siempre buscando dar una mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores. El día de hoy tenemos dos invitadas muy importantes. Por un lado tenemos a Amparo Palacios y por otro lado tenemos a Aida Arias. Con ellas vamos a desarrollar un tema muy interesante acerca de la respiración consciente y los beneficios de la meditación. Antes de empezar con el tema, yo quería simplemente utilizar un poco este espacio como para hacer una recomendación a toda nuestra audiencia, y es que estamos atravesando un fenómeno que se suele llamar equinox. No sé si ustedes han notado, pero normalmente el clima en la ciudad está muy intenso, muy fuerte, y eso se debe a un fenómeno que se llama, otra vez, valga la redundancia, equinox. Son 5 días que en una franja horaria de 11 a 4 de la tarde vamos a tener temperaturas que oscilan en unos niveles muy fuertes y un poco no apropiados, ¿no? Casi llegando a 40 grados Celsius. Bueno, esto en realidad tiene algo perjudicial para nosotros porque puede causar grave deshidratación, por lo que es recomendable tomar mucho líquido, tratar de reemplazar el consumo de carnes por vegetales y frutas, y sobre todo si tenemos algún síntoma como labios secos, ojos hundidos, acudir inmediatamente a un centro de salud. Simplemente hago esta recomendación porque es importante que la comunidad sepa que nosotros estamos brindando información clave para poder continuar con nuestra diario vivir sin mayor afectación. Y ahora sí, acogemos el tema tan interesante que tenemos. Voy a pedir a cada una de ustedes que nos ayuden con una pequeña reseña, una pequeña presentación de todo su gran experiencia. Empezamos con la señora Amparo Palacios. Le doy la cordial bienvenida al programa Canas al Aire. Y si me puede contar de un poco su experiencia, Amparo. Muchísimas gracias, Daniel, Beatriz, por el espacio que nos permiten compartir con la audiencia. Yo soy Amparo Palacios, mi profesión es informática, soy actualmente coach ontológico y transpersonal y apoyo en el tema de la formación de todo este conocimiento respecto a la estructura energética del hombre. Que esto lo damos con Aida a nivel nacional. Ahora estamos en Quito, esperamos próximamente tener en otros espacios, en otras ciudades. Básicamente lo que hacemos en conjunto, en equipo con Aida, es poder transmitir un conocimiento que no nos pertenece, que pertenece al ser humano, y que se trata de trabajarla o comprender a nivel energético, cómo estamos configurados, de qué se trata esta estructura energética, ¿no? Perfecto. Antes quería yo, nosotros normalmente en este programa tratamos siempre de dar el significado a cualquier palabra que no entendemos, como para que nuestra audiencia se familiarice, ¿no? Uh-huh. Coach oncológico, ontológico, uh-huh. Mi estimada Amparo, ¿nos puede un poco ayudar? Sí. ¿Qué hace un coach oncológico? Ontológico. la ontología se basa en el manejo del lenguaje. Cuando yo hablamos de coach ontológico, es trabajar a nivel de cosas muy puntuales con las personas que normalmente no comprendemos qué es lo que nos sucede. En cosas muy puntuales, por ejemplo, necesito hacer un plan para poder conseguir trabajo. Entonces yo hago un esquema para poder lograr comprender o que las personas comprendamos cuáles son los pasos a seguir para llegar desde el inicio al fin un plan de negocio, por ejemplo, uh-huh. o perdón, para poder lograr alcanzar un objetivo puntual. Uh-huh. Entonces, normalmente el lenguaje marca muchísimo la realidad de lo que somos. Si yo permanentemente digo, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, esto, al ser una vibración, va a ir generando una realidad. Y finalmente, no voy a tener dinero, aunque lo tenga. Entonces, nos basamos en el manejo del lenguaje, en cuanto a la ontología, y poder asesorar o poder apoyar temporalmente a las personas en cosas muy puntuales. Nosotros no somos psicólogos, no somos terapeutas, pero nos enfocamos en cosas muy, muy puntuales, uh-huh. como esta que puse el ejemplo. Qué interesante. Antes de seguir indagando en el tema, primero le damos la bienvenida a Katy y Rodríguez. Disculpen que me pasé un poquitín. El tráfico de Quito está terrible. Sí, para que salirán. Sí. O sea, cada vez necesito salir mucho más antes. Katy, estábamos... Buenos días, amigos y amigas. Soy Katy Rodríguez y quiero desearles un lindo inicio de semana, un lindo día de primero de octubre. Se dice uh-huh. 1 de octubre, ¿no? Sí. Estamos en el último trimestre del año. Y quiero desearles... lo mejor, las mejores energías positivas, uh-huh. con amor, pasión y energía. Katy, Amparo, Aida, ¿cómo están? ¿Qué lindas están hoy? Y tú también, Dani. Muchas gracias. Como siempre, guapísimo. Katy. Katy, estábamos resolviendo el tema de la respiración consciente y los beneficios de la meditación. Amparo Palacios ya se presentó un poco y nos contó su experiencia. Y ahora es el turno de Aida Arias. Cuéntanos, buenos días con todos. Bueno, mi nombre es Aida Arias, yo soy psicóloga clínica y soy fisioterapeuta. He trabajado con personas, mi trabajo es eso, no trabajar directamente con personas. Uh-huh. Como dijo Amparo, nosotros pertenecemos a una organización y somos un equipo que hacemos lo que llamamos una formación para otras personas. Y trabajamos en la estructura de la energética del ser humano. Entonces, la estructura, porque hay una estructura anatómica, fisiológica, pero también tenemos una estructura energética. Uh-huh. Entonces, nosotros hacemos eso en estos cursos. Perfecto, qué interesante eso de la estructura energética. Suena súper profundo, Katy, ¿qué opinas? Sí, bueno, hablando de esto, estamos ya en la respiración, ¿no es cierto? Sí. No todavía. Estamos empezando. Sí, tienen que ponerme al tanto. Sí, me encanta el trabajo que hacen ustedes, chicas, cada una por su lado y juntas también. Este equipo que ustedes forman es realmente fantástico y ha ayudado a muchas personas, incluyéndome. Este es el segundo programa que nos acompaña. Les doy nuevamente la bienvenida. También las mejores energías para ustedes. Y bueno, hablando de esto de la respiración, yo estoy tratando de ingresar en este mundo de la meditación, la respiración consciente, porque uno en el día a día, ¿sí?, de nuestra vida, nos olvidamos de respirar. Entonces todo el mundo cree que estamos respirando. O sea, estamos respirando para no morirnos, nada más. Pero no, o sea, nuestro objetivo con este programa... y teniendo estas hermosas chicas que nos acompañan y nos van a ayudar, ¿no? Además, profesionales en todo lo que hacen. Necesitamos que nos den una pauta para empezar a hacerlo, como dicen, meditación consciente. Uh-huh. Porque todos respiramos, eso sí. Pero la meditación consciente empieza, como su propia palabra lo dice, ¿sí?, poniéndonos en la mente... que vamos a respirar. Y yo creo que la cosa es figurativa, ¿no? Si nosotros empezamos a respirar, que no es fácil hacerlo conscientemente, uh-huh. Para mí ha sido fácil de una forma como dibujándome, ¿no? Entonces, comienzo a respirar por la nariz, ¿sí? Se me ocurrió, no era por la boca, sino por la nariz, porque aquí tenemos los filtros y los conductos nasales, entonces ya llega el oxígeno más calientito, ¿no es cierto? Y luego comienzas a respirar y tienes que pensar que está el oxígeno pasando así, dibujándote más. O sea, eso me ha ayudado a mí. Pero en ese momento comienzan a venir todas las imágenes increíbles, presente, pasado, futuro. Entonces, sí, por favor, denos una manito. ¿Qué hacemos? Ampar, cuéntenos. Bueno, en realidad nosotros, para poder entrar en una en un espacio en donde estemos en calma, la respiración es una excelente herramienta para poder entrar en estados de calma. Cuando nosotros, voy a poner una imagen, cuando nosotros estamos viendo un hermoso atardecer, donde se está poniendo el sol, en las montañas o en el mar, en realidad no pensamos mucho. Simplemente entramos en un estado de tranquilidad y de contemplación. Y el soporte de esto es la respiración. Cuando nosotros empezamos a sentir y a ser conscientes de lo que está pasando, el cuerpo se beneficia, energéticamente hablando. Entonces, respirar conscientemente significa es estar presente en cada inhalación y en cada exhalación, que no es fácil. Y eso no significa que vamos a estar pendientes o pensando en lo que hacemos, ¿no? Que lo que decía Katy, entra en las fosas nasales, se calienta, baja los pulmones, etcétera, etcétera. Sino que es simplemente estar presentes en este instante, ¿no? Es como estoy consciente de que estoy respirando y esa respiración va a nutrir todos mis órganos, no solamente los pulmones, porque gracias al aire, que se vehicula a través inclusive de la sangre, vamos a poder tener una buena oxigenación a nivel del cerebro, vamos a poder tener reacciones más eficientes a nivel del trabajo, de la familia, de la pareja, y obviamente nuestra vida o nuestra calidad de vida va a ir cambiando. Y ese es un poco el objetivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente un poco, como decía en esta imagen, empezando a percibir cómo estamos respirando. O sea, de pronto nos paramos unos minutitos en nuestra jornada y decimos, ¿cómo estoy respirando? ¿Estoy agitada? ¿Mi corazón está latiendo muy rápido? ¿O estoy con ganas de dormir? ¿O estoy con pereza? ¿O estoy con enojo? Y eso se refleja en la respiración. La respiración es algo que nos da vida. La respiración es la que conecta con la vida. Podemos no tomar agua, podemos no dormir, no comer. Pero sin respiración, pues no hay vida, simplemente. Totalmente. Yo escuché alguna vez que, digamos, justo al ser humano no se le había otorgado esa responsabilidad de respirar, o sea, que es un proceso subconsciente, porque si hiciéramos consciente, en realidad en algún momento nos olvidaríamos de hacerlo, ¿no? Yo quiero aprovechar simplemente hacer un corte para a nuestros amigos, a nuestra audiencia, pedirles que nos dejen sus sugerencias o nos pueden hacer sus preguntas directo al número 2220-966 del teléfono de la radio de la Casa de la Cultura, y también recordarles que estamos en Canas al Aire en un Facebook Live para que también puedan comunicarse directamente. Bueno, seguimos con el tema. Katy, quisieras preguntarle a Aida algo acerca de la respiración que estábamos hablando. Esto de inhalar, también había yo leído que inhalar trae energía, exhalar desintoxica el cuerpo. ¿Es cierto eso? Uh-huh. Sí, tanto fisiológicamente como energéticamente es así. Uh-huh. El momento que inhalo, yo lo que hago es ingresar a través de este aire oxígeno. Entonces, claro, estoy purificando mi cuerpo, estoy nutriendo mi cuerpo, estoy permitiendo que mis células se regeneren, que vivan con ese oxígeno. Y el momento que yo exhalo, lo que saco es anhídrido carbónico, CO2. Entonces eso es todo lo que ya hizo combustión en mi cuerpo, fisiológicamente. Y energéticamente estoy sacando también, si es que yo pongo de una manera consciente esto, yo estoy sacando todo lo que no me gusta, lo que ya no quiero. Entonces ahí es, en ese momento se vuelve una respiración consciente, cuando yo empiezo a tomar conciencia de que si yo inhalo y estoy ingresando algo que le beneficia a mi cuerpo, pero también puedo ingresar otro tipo de energías, otro tipo de percepciones hacia el mundo, y que también tengo la oportunidad de sacar lo que no quiero ya. En este punto una pregunta. Cuando nosotros respiramos de esta forma consciente, ¿debemos hacerlo de la parte abdominal o del externo? ¿Cómo debemos respirar? ¿Cuál es la forma correcta de respirar para hacerla consciente? No, la forma correcta es hacer una respiración baja, lo que se llama, ¿sí? ¿Qué pasa con la respiración baja? Tiene que ser muy profunda, entonces los pulmones, que son como unos globitos, tienen que dilatarse. Al momento de dilatarse tanto, hace que el diafragma, que es un músculo que queda abajo de los pulmones, baje y se forma como una bolita a nivel del abdomen, ¿sí? Entonces esa es una buena respiración porque estoy ingresando mucho oxígeno a mi cuerpo. Si es que yo solamente siento que mi respiración se queda a nivel más arriba, a nivel del esternón, es una respiración muy superficial, entonces estoy ingresando poco oxígeno. Para hacer una respiración consciente tiene que ser una respiración profunda y baja. ¿Por qué? Porque la respiración hace que en el momento que yo estoy ingresando con un ritmo la respiración, me enfoque en la respiración. El momento que yo me enfoco en la respiración, todos los pensamientos, todo comienza a irse, porque me enfoco en cómo estoy ingresando el aire y cómo voy a sacar. Al mismo ritmo que ingreso, voy a sacar el aire. Ya entendí, o sea, podríamos hacer una prueba como poniéndonos las manos en el esternón y otra acá. Y la otra en el abdomen, ¿no es cierto? En el vientre bajo. Entonces, en el vientre bajo. Entonces, nosotros, si respiramos, claro, se hace una bolita, más bolita en el abdomen y sientas que baja. Claro, y no aquí porque normalmente. Claro, normalmente solo respiramos aquí, así. Y no pasa inclusive nada. Subimos los hombros. Sí, o sea, lo hacemos mal, tenemos que empezar a hacerlo bien. Pero en este momento me viene algo a la mente. Yo he tratado de respirar, hacer una respiración consciente, estoy empezando en esto. Entonces vienen muchísimas ideas a mi cabeza, ¿sí? Y pensándolo, como tú dices, ya uno comienza, no es tan fácil como tú dices, de que comienzan a irse, no, al contrario, comienza, por lo menos en mi caso, y en algunos que he escuchado de mis amistades, comienzan las ideas a venir a la cabeza, y muchas de estas ideas son del pasado, ¿sí? Entonces, todo el mundo le dice, no, el pasado pisado, más o menos, ¿no es cierto? Pero no, o sea, ya leyendo y tantas cosas, creo que no debemos dejar que pase así nomás, porque nuestras enfermedades, cosas que tenemos en nuestro cuerpito, es también debido a todos los recuerdos del pasado que tal vez ni nos acordamos, ¿no es cierto? Entonces debemos aflorar estos recuerdos y dejarlos salir, ¿sí? Está bien. O sea, tenemos que ser los que pasen por nuestra mente, pero con la respiración, con todo lo que no queremos, no nos gusta de la respiración, también vamos a dejar todos estos recuerdos cada vez que exhalemos. ¿Está bien? Sí, puede ser así. Uh-huh. Aquí hay algunas cosas, ¿no? A ver, dígame. Como psicóloga, en una parte, sí está bien hacer una sanación de mi pasado. Pero muchas veces cuando quiero hacer esta sanación hay cosas muy puntuales que se quedan en mi mente y que me molestan. Entonces ahí es el momento de ver qué trabajo tengo que hacer yo. Si tengo que hacer un trabajo con el terapeuta, con cualquier terapia que quiera, ¿ya? La respiración va a ayudar, sí, va a ayudar, pero hay que ver la medida de estos pensamientos que tengo. Mientras más edad tenemos, y si es que nosotros no hemos sanado en muchas cosas de nuestra vida, esos pensamientos se vuelven recurrentes. Y cuando se vuelven recurrentes es algo que energéticamente y mentalmente nos daña. Entonces sí es importante primero saber hacer la diferenciación y después saber que sí, la respiración es un mecanismo, pero no es todo. Tengo que haber sanado ciertas cosas antes para yo entrar ya en esa respiración. Entonces, si es que yo al inicio comienzo mucho, tengo que estar muy, muy pendiente y consciente de cómo son mis pensamientos. y que si mis pensamientos me como que me avasallan, como que son mayores a mí, y comenzar a ver. Y sí es importante al inicio, especialmente de una respiración consciente, hacerlo con alguien que le guíe. ¿Por qué? Porque en la medida que se va haciendo la práctica, la persona va adquiriendo los recursos. Claro. Si lo hace sola, es un poco más difícil. Más difícil. Uh-huh. Claro. Sí, sabes que al final del yoga que yo hago, nos hacen un poco de meditación. Y realmente es mucho más fácil porque es una meditación guiada. Claro. ¿No? Y además nos comienzan a decir que imagínense una luz, cada vez es diferente lo que se le ocurre a la profe, ¿no? Claro que debe ser todo, ya ella debe haber hecho cuántas veces para poder hacernos estos ejercicios. Entonces la meditación guiada en este caso te ayuda muchísimo, porque como te están llevando, entonces te olvidas de pensar, entonces estás escuchando la voz. Entonces te dices que estás en un bosque, que hay una luz y que esa luz y va por ahí. Muchas cosas. Entonces, como tú dices, sí es importante entonces hacerlo de una forma guiada al principio. Y por otro lado, lo que me dices tú que es importante también es tener el apoyo de un terapeuta. Sí. ¿Cómo sabemos que necesitamos esto? Ya tú dices que cuando ya está recurrente lo que salió al aire, que a la final es bueno lo que salió, ¿no? Sí. ¿De dónde? ¿Alguna cucaracha salió por ahí y se nos quedó en la mente? Entonces, ahí sí necesitamos ir a un terapeuta. Si es que eso ya nos está molestando y afectando nuestra vida diaria. Porque eso sí hay que tomarlo muy en cuenta. O sea, si a mí se me viene el pensamiento que tengo algún, o tuve algún problema con mi profesor, ¿sí? Y mi profesor fue alguien que psicológicamente me molestó. Y yo llego a los 70 años, por ejemplo. Comienza a ser eso tan presente que cualquier persona que se me acerca me dice algo y yo lo veo como mi profesor y reacciono hacia esa persona mal, ahí es el momento de decir esto tengo que sanar. El mecanismo como lo haga, hay muchas cosas ahora, ¿no? Las terapias individuales, las terapias grupales, en fin. Bueno, aprovechamos esto para irnos a un corte y enseguida volvemos. Sí, gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola amigos, somos Coridon, un colectivo de payasos sociales. Te queremos invitar al taller de clown en manejo de emociones, que se va a dictar todos los domingos de 10 a 12 del día en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Iniciamos el 14 de octubre. Si deseas unírtenos, contáctate con nosotros al 09-87-02-86-64. O escríbenos a nuestras redes sociales como Proyecto Coridon. ¡Te esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! Causa y Manta Yupaychana. Gracias a la vida. Un concierto de celebración, agradecimiento y música ancestral con cantos y sonidos. Del ganador del premio Eugenio Espejo, Enrique Males, que le canta a la naturaleza, a la vida y a la reivindicación de los pueblos. Esta ceremonia andina estará acompañada de música, danza, poesía y video. Le esperamos en este recorrido sonoro con los instrumentos precolombinos de cuerda, viento y percusión. El jueves 11 de octubre a las 7:30 de la noche, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas disponibles en las boleterías del teatro. Platea baja $10, platea alta $6. Mayor información al número 098-3079-577. Causa y Manta Yupaychani. Gracias a la vida. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, seguimos en Canos del Aire, damos otra vez la cordial bienvenida a todos. Estamos analizando, estamos tratando el tema de la respiración consciente y el beneficio de la meditación. Hablando un poco de los temas de esto de la relajación, de este estado de tranquilidad, de reposo en el que hay un descanso físico y mental, yo había preparado una frase que, si me permiten, la dice Buda, y dice: la meditación trae sabiduría, la falta de meditación trae o deja ignorancia. Uno debe conocer bien lo que te impulsa hacia adelante y lo que te detiene, y tú tienes que escoger el camino a la sabiduría. Un poco, cuéntenos por favor, Amparo, sobre esto del estado de la relajación y de la meditación, que es un tema muy interesante que nos hace falta a todos, creo yo. ¿Y podemos practicarlo en nuestras casas solos? Como dijo Aida, es importante al inicio tener una buena guía técnica, ¿sí? Hay muchos videos que hemos visto y hemos encontrado a nivel del internet. Sin embargo, sí es importante hacerlo con una persona a nivel físico presente, ¿no? Porque siempre hay inquietudes, que es justamente lo que decíamos: estoy respirando bien, no estoy respirando bien, estos pensamientos recurrentes, ¿qué pasa con eso? Y va a haber una persona de soporte que le va a ir guiando, gracias a la experiencia o al manejo de grupos que tiene en este campo, que le va a poder decir: sí, haz este ejercicio, o no pasa nada, la próxima vez va a estar mejor. Pero ponte que yo quiera hacerlo solo, o algún radio lo escucha, desean hacerlo solos, por A o B circunstancias. ¿Se puede hacer solo esto? Sí, se puede hacer solo. Porque además de eso, me parece que te comienza a dar, mientras más lo haces todos los días, no sé cuántas veces nos podrías decir tú, vas encontrando calma, ¿no es cierto? O sea, porque ese es el objetivo de este programa, para que todos ustedes, a través de las doctoras aquí presentes, nos ayuden a tener calma en la vida diaria, ¿sí? Y más que nada, llevar bien nuestra vida. Entonces, por favor, Amparo, dinos más o menos cómo es lo que podemos hacerlo para tener esa relajación mediante la respiración. El indicador de que estamos haciendo una buena relajación o una buena meditación es lo que tú acabas de decir, es la calma que vamos adquiriendo frente a las situaciones de la vida. Si de pronto yo empiezo, yo sé, detecto, que el ejemplo que decía Aida, el profesor me molestó cuando yo era joven, y de pronto empieza a hacer un pensamiento recurrente, pues lo primero es que empiezo a respirar. Cuando nosotros nos asustamos, lo que primero hacemos es dejamos de respirar, o sea, hacemos una contracción física y obviamente ya no respiramos. Igual cuando te duele algo, dejas de respirar. O te asustas, o ves un accidente, o pasa algo, hay una noticia, o un estallido. Hay una contracción y ya no respiramos. Entonces quizás lo primero es respirar, o sea, okay, la próxima vez que me pase esto, lo voy a tomar en cuenta y voy a respirar. Vamos a suponer, en el caso de chicos jóvenes que tienen, ya, hay un profesor o alguna persona a nivel familiar de pronto, que siempre les están molestando. Y frente a esa persona que tienen que frecuentar, se sienten cohibidos o con susto. Entonces, si sabemos que a través de la respiración nosotros nos logramos relajar y dilatar, va a ser una herramienta. Sin que eso signifique que, lo que también hablábamos hace unos minutitos, en su momento, dependiendo de la gravedad de la situación, vamos a necesitar un soporte psicológico. Eso es indudable. ¿Sí? Sin embargo, es el indicador de la meditación o de la relajación o la respiración, va a ser la tranquilidad. ¿Qué tanto tiempo al día yo estoy con tranquilidad? Yo puedo, no pierdo la paciencia, no pierdo la calma. No logro entrar como en el enojo del otro. No tengo equilibrio, digamos. Sí, porque además necesitamos de eso, y vamos a ver mediante la meditación, que tú nos vas a guiar un poquito en unos segundos, que vamos cambiando nuestra actitud frente a la vida. Ya te das cuenta que no eres el mismo, ya no, tus respuestas no son las mismas que antes. En el tráfico, bajo alguna presión, sí, alguna porque amenaza. Alguna amenaza, porque ya comienzas a pensar más porque respiras, ¿sí? Bueno, por favor, continúa. Entonces sí, es necesario, por ejemplo, primero sentir los pies, por ejemplo. Lo primero es, si hacemos todos aquí, quizás podemos enseñar rápidamente una cosa muy pequeñita. Es sentir los pies, sentir la planta del pie derecho, sentir la planta del pie izquierdo y sentir que estamos presentes en este instante. Y a partir de ahí vamos a sentir cada una, si nosotros sentimos la respiración, cómo está ahora. Nos vamos calmando, siendo conscientes de cómo está nuestra respiración en este momento, si está muy agitada o si está en calma o se va calmando. Y junto con eso los pensamientos van calmándose, suavemente. Esto no es un asunto de que nos va a tomar medio segundo, sino es un regalo que nos, con la práctica, como es un ejercicio, lo vamos a tener que hacer, ¿sí? Respirar. Entonces, en este momento, la respiración de todos nosotros, los cuatro que estamos aquí, ya está un poco más calmada. Ya no hay la ansiedad del tiempo, que ya mismo se acaba la entrevista, que ya viene el otro, que el tráfico, que tengo que ver. Ya estamos aquí. Y ya con eso hemos logrado estar presentes en este instante sin pensamientos. Entonces, sintiendo la planta de los pies, sintiendo luego el cuerpo, y seguimos respirando. Y seguimos respirando, inhalando, exhalando, permitiendo entrar en esa calma, en esa serenidad interior, en lo que somos también, en lo que queremos lograr, esa calma y esa paz. Y ahí está, son pocos segundos, pero logramos entrar en un pequeño silencio, un pequeño vacío de tanto pensamiento que tenemos, ¿no? Y conectándonos con el presente también, sí. Porque eso es importantísimo. Hacemos una pausa porque tenemos una llamada de un... Sí, bienvenidos. Bienvenido, buenos días. Hola chicos, bienvenidos, hablan con Majo. Hola Majo, ¿cómo estás? muy bien, está muy interesante su programa. Muchas gracias. Me gustaría como que poder compartir mi experiencia en cuanto a lo que se ha tornado la meditación. Yo llevo muchos años como que buscando respuestas en cuanto al espiritual y me parece muy interesante que realmente se convierta después en un proceso. Creo que al principio la fase inicial de lo que es la respiración es como que es un poquito de conseguirlo porque obviamente no tenemos experiencia. Pero sí creo que es importante el entender que para cada persona es diferente el método, ¿no? Porque hay personas que tal vez con la respiración al principio no lo intentan, pero tal vez con sonido sí. Entonces, en mi experiencia o de acuerdo a lo que yo he sentido, creo que es súper importante tener en cuenta eso, ¿no? Que es un proceso personal que es diferente para cada persona y luego de algunos años de realmente como que buscar, creo que también uno entiende que la meditación a veces no es el momento en el que uno está totalmente en calma, tal vez separado del mundo, sino que uno empieza a meditar ya en el día a día, ¿no? En el estar presente en cada uno de los pensamientos que uno tiene, en el saber desechar los que no son necesarios, en el saber... Tal vez abrazar los que sí a uno le ayudan a evolucionar. Entonces, eso era lo que quería compartir. Me parece súper interesante su programa y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Majo. Sí, Majo, muchas gracias. Además de que hayas compartido tu experiencia personal con todos nuestros radioescuchas, nuestros radiooyentes, porque esto es importantísimo, que ustedes, los que están ahí, por eso nosotros estamos aquí por ustedes, no por nosotros realmente. Entonces, si ustedes también nos dan sus experiencias, vamos a nutrir a todas las personas que nos están escuchando y a nosotros mismos también. Gracias por tu colaboración, Majo, y esperamos que sigas en este movimiento y en el camino de la meditación, porque realmente nos hace muy bien y como tú anotaste lo que nosotros no habíamos dicho, que es una experiencia diferente para cada persona. Cada uno de nosotros es un mundo diferente, ¿sí? Un mundo repleto de cosas lindas, maravillosas, también con problemas, ¿no es cierto? Entonces, según nuestra vivencia, es diferente nuestra experiencia en la meditación. ¿Tú qué dices, Amparito? Gracias, Majo. En realidad es justamente eso. Vamos a poner nuevamente la escena de la contemplación de un atardecer. hay una referencia tan individual, tan personal, de saber qué es lo que a mí me genera calma, cuál es mi nivel de calma y qué es lo que yo logro cuando estoy en calma. Pero como dijo Majo, esto es como una pequeña conquista de paso a paso, ¿no? Es como cuando queremos correr las 15K, ¿sí? Una maratón. Tenemos que primero hacer ejercicios de media hora, 5 minutos, 10, e ir aumentando. Esto es la propuesta es empezar a entrar en una dinámica diferente a la que hemos conocido del corre-corre, del día a día. Que en medio de la jornada laboral podemos parar y podemos respirar y podemos empezar a sentir cuál es mi propia referencia de calma, que es diferente a la de Daniel, la de Katy, de Aida, de Beatriz. Es muy diferente, pero es la mía. Y desde ahí yo dije, ok, listo. Esto es lo que yo quiero además, porque hay una sensación de placer finalmente. Claro. Es agradable, tremendamente agradable, que todos hemos experimentado cuando estamos viendo ese atardecer, donde ya la noche aparece y va terminando el día, y es como una sensación de alegría, de emoción, de estar presente. Sí. en esa magia de la vida, que se manifiesta a través de este simple atardecer, digo, entre comillas simple, porque es un regalo finalmente estos colores azules, naranjas de pronto, sí. Y que luego viene este azul profundo, mucho más fuerte. Y entonces, ¿qué me provoca eso? ¿Me provoca ansiedad de la noche o me provoca emoción de decir, ok, ya voy a descansar? Sí, tenía una pregunta para Aida. Cuando una persona normalmente ya empieza en un proceso de meditación y de respiración consciente, ustedes deben tener muchos casos de gente que empieza a sentir como un cambio, ¿no? ¿Nos puede contar algo respecto de testimonios de gente que con esto simplemente su día a día ha mejorado? Que de pronto eso les interesa mucho a nuestra audiencia, ¿no? Lo primero es esa calma, ¿no? Esa es lo primero. Pero eso es una conquista también, es un proceso. Uh-huh. En relación a las personas que hemos conocido con Amparito sobre este proceso, hay un cambio en relación a su respuesta a la cotidianidad, más que nada. Y son cambios que muchas veces ellos no se dan cuenta, sino que nosotros nos damos cuenta. O sea, estás diferente. ¿Por qué? Porque ya puedes estar quieto. Porque en un inicio las personas no pueden dejar de moverse. ¿Por qué me quedan viendo todo a mí? Entonces, ya solamente el dejar de moverse ya es un indicador. Entonces la persona dice, sí, ya me dejé de mover. Y después dicen, y también ya puedo como seguir tu voz. Que al inicio, o sea, comenzaban con mi voz y después se perdían en sus pensamientos. Y después dicen, no, ya puedo seguir. Y así van día a día. Después van diciendo, sí, ahora ya pensé lo que iba a responder. Es un proceso, cada cual tiene un proceso diferente. Y eso sí es, como dijo Majo, es bien importante tenerlo en cuenta. Cada uno tiene su propia identidad y su propio proceso. Y nada es malo realmente. Porque así somos, eso es lo que somos. Claro. O sea, lo interesante de eso es que con la meditación también te vuelves más reflexivo, ¿no es cierto? Antes alguien te decía algo y botabas cualquier cosa por ahí, ¿no? Claro, los sistemas de alerta eficiente son más altos. ¿Y cuáles son estos sistemas de alerta? Por ejemplo, cuando nosotros damos una respuesta eficiente, lo estamos dando desde la calma. Eso es súper interesante. No estamos enrollados. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo llego a la escuela de mi hija o a mi hijo y la profesora está fúrica, está enojadísima porque algún alumno... Sí, tiene que meditar. Entonces viene y me dice, su hijo es terrible. Uf, vaya, llévela al psicólogo, al psiquiatra que le mediquen porque es terrible. Y yo puedo, de una forma calmada, decirle, a ver, cuénteme qué pasa, o al contrario, no, usted está loca, claro, usted es una mala profesora. Es una gran diferencia esos dos ejemplos que acabas de dar. Entonces, la respuesta es eficiente cuando le digo, okay, cuénteme, ¿qué pasó? No, es que él se levanta, se suben los pupitres, ya, y claro, no coincide con lo que es mi hijo, y le digo, okay, ¿y qué más hace? Sí, le arranca las hojas a los niños. Le digo, okay, y cuénteme cuándo lo hizo. Sí, ahorita acaba de hacer. Porque usted es la mamá de Juanito. No, no, yo soy la mamá de Felipe. ¿Me claro. explico? Sí, sí, sí. Y yo me pude haber enrodado lanzándome toda claro, una respuesta de un hijo mismo, que no era la misma mío. Bola le lanzas. Claro. Nadie además, reflexionó, no fue sí. ningún momento bueno ni para Felipe ni para Juanito. Y además que no era mi hijo el reporte, ¿no? Claro. A lo mejor la mamá tenía la cita 5 minutos después, la profesora se confundió. Y yo tengo la capacidad de decir, a ver, ¿qué pasó? Sin embargo, ¿qué es lo común? Reaccionamos desde, no, mi hijo es perfecto, mi hijo es una maravilla, él es un santo, sí. Sí, realmente desde, a veces, es un gran cambio. Entonces, esa es la respuesta eficiente. O sea, estar como, okay, entiendo qué es lo que pasa. Y no puedo yo tener como un poco la respuesta sin... enojarme, digamos. Claro, sino reflexivo. Sino decir, ah, okay, sí, sí le comprendo, sí, cuénteme qué pasó. Claro. Y si de pronto comprendo, le digo, ah, lo que pasa es que mi hijo es Felipe, o Juan, o lo que sea, no es el niño. Ay, perdón. Que si yo no hubiera tenido esa claro. calma al inicio, y eso, por ejemplo, si me los pelos ahí. Sí. Ajá. Sí. Entonces, es como... Y también en este respiro. Momento, ya vamos por ahí, decirle, a ver, ¿cuándo pasó? Porque eso también es importante, porque pudo haber sido tu hijo mismo. Exacto, sí, sí. Pero el cuándo, el por qué, porque los niños también tienen su forma de reaccionar, mal o bien. Entonces, lo que uno debe hacer ahí como madre es, okay, pasó esto, pero estás pensando, ¿no? Estás siendo Ajá. reflexiva con la profe que está fúrica. Para después en la casa ver qué pasó. También, igual, a ver qué pasó, pero para llegar a ese punto realmente tienes que meditar. Sí, muchos. Yo muchos tengo, perdón. Muchos gerentes les ayudaría muchísimo. Qué buena idea. Sí. Porque claro, en realidad, claro. a madres, el tomar decisiones eficientes y efectivas es como, no me enrozo en el tema de la ira o la problemática, sino que logro mirar. Ser un observador, ¿cierto? Sí, pero también objetivo, ¿no? Uh-huh. Sin perder los pies en la tierra. Yo tenía una pregunta en esto que dijiste de los sistemas de alerta. Habíamos mencionado el tema de los sentidos, ¿no? Saber Ajá. cómo escuchar y la diferencia entre escuchar y oír. Pero digamos aquí vienen los beneficios de la respiración consciente pueden alterar, digamos, otros sentidos. O sea, los sentidos son el tacto, la vista, el oído, el gusto, el olfato. Uh-huh. Y sí, la meditación hace que seamos más conscientes de lo que sentimos, de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que comemos, de lo que escuchamos. Uh-huh. Sí nos hace más profundo, si se quiere decir en una palabra, en qué pasa con nosotros a través de nuestros sentidos, porque nuestros sentidos son lo que nos permite estar conscientes en este instante de nuestra vida. O sea, en este instante de nuestra vida estamos reconociendo la temperatura, los olores, los colores que hay aquí. Así actúan constantemente. Entonces, si yo estoy haciendo una respiración y una meditación, estos no es que están alerta todo el tiempo, están atentos. Que es diferente, porque alertas es como estar a la defensiva. Pero atentos es, estoy atento a que algo está pasando, huelo algo, puede estar quemándose algo. Bueno. Y no, o al sabor, gritar, por ejemplo, de un claro. alimento, porque normalmente el día a día uno se alimenta y es casi un proceso automático. Cierto. Ni siquiera disfruta de si es dulce, si es salado. Sí. Imagínate, o sea, atención al paladar. Sí. Y nos ayuda porque el momento en que estamos en esa meditación consciente, estamos siendo conscientes con nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestros actos, con lo que hacemos día a día, o sea, dónde estamos, qué queremos ver, qué queremos escuchar también. Bueno, yo aquí una pequeña pausa para agradecer a las personas que nos están escribiendo por el WhatsApp del 09-824-37186. Olga del Pilar, muchas gracias. Y Gladys Romero también. Y Pame Lulu, muchas gracias por escucharnos y por darnos esos alicientes para seguir adelante. Si alguien quiere continuar, digamos, con un con ustedes y un poco ingresar, digamos, en esto de la meditación y de la relajación, ¿cómo puedo hacer? ¿Con quién puedo conectarme para ¿Tienen poder... una página de Facebook? ¿Cómo se llama? Theorder.org, ¿no? O sea, THE unido ORDER. The Order. Lo pueden encontrar si ponen en algún buscador, ¿no? Van a poder encontrar el sitio. Es más fácil justo en la página de Facebook, también estamos como El Orden en Facebook. El claro, Orden. Claro. Sí, más fácil. A los que no somos bilingües. Y digamos, perdón, ¿de dónde surge, digamos, todo este, no sé cómo llamarlo, movimiento, filosofía, no sé cómo llamarlo, pero... Nosotros, es una organización. Sí, es una organización que se llama The Order. Uh-huh. Es una organización sin fines de lucro, cuyo trabajo específico se basa en el tema de la conciencia. Es esto, respiración consciente, meditación consciente, ¿sí? Estar presentes, ¿no? Eso es la conciencia en definitiva. Es saber lo que yo estoy haciendo y también con eso, ¿cómo afecto? ¿Y a quién afecto? Que no lo estamos considerando. Eso es ser conscientes también, ¿no? Sí, ¿qué pasa con este tema del equinox que decía Daniel? ¿Cómo yo me voy a cuidar y quién tengo alrededor para poder cuidar? A mis padres, a las plantas, a los animalitos... Entonces me voy a hidratar, voy a llevar protector, un paraguas, una sombrilla, para poder saber y ser responsable. Claro, de ti, y ser consciente. Si eres responsable contigo mismo, puedes ser responsable con el de al lado que no puede serlo, solo. O sea, si tú estás cuidando a una persona de la adulta. Tercera edad, que por ejemplo tiene Alzheimer, o un niño chiquito, entonces tu conciencia, tú tienes que ser primero el consciente y luego... poder ayudar a los demás, igual que en el avión, ¿no? Nosotros damos una formación, el próximo seminario es un grupo de 5 niveles, digamos. El próximo primer nivel es en enero, a mediados de enero. ¿Puedo dar los teléfonos? Claro, por si acaso, por favor. Lo que queremos es que la gente se ayude. Sí, esto es importante que sepamos cómo son herramientas finalmente, claro. Como decía Aida. Cuando hablamos de estructura energética del hombre, hablamos de una estructura como la estructura ósea. Sin embargo, la estructura energética, como no sabemos que existe, pues no la tomamos en cuenta. Claro. Okay, entonces los teléfonos son 0988-231428. Ese es el celular de Aida. Y el teléfono, el otro, es el 0999-842-413, que ese es el mío. Ahí está la invitación para toda nuestra audiencia. Katy tiene un anuncio antes de... Sí, simplemente hacerles de acuerdo de que debemos cuidarnos mucho. El 29 de septiembre fue el Día del Corazón y como parte de esta fecha, los especialistas recomiendan que la gente controle continuamente su presión arterial para detectar a tiempo esta enfermedad. Por favor, comamos un poquito más sano... Sí, hagamos un poquito de ejercicio también. Todos los días del caminar es un ejercicio y muy bueno. Lamentablemente se nos acaba este lindo programa, pero prometemos estar el próximo día lunes con un programa igual de interesante en Canadá al Aire. Así y es. Les doy la mayor agradecimiento por habernos acompañado en este programa. Katy, ¿algo para finalizar? Lo mismo, muchas gracias a Parito, Aida, ustedes siempre tan buenas con nosotros, que nos acompañen cuando les pedimos. Y gracias por compartir con todos nuestros radioescuchas y nuestros radio oyentes para que tengamos una vida cada vez más feliz, más tranquila y consciente de nosotros mismos. Esperamos que tengan esta semana la mejor semana del mundo, con mucha energía, pasión y con nosotros compañía. Adiós. Muchísimas gracias. Muchas gracias.